levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre poderoso, Jesucristo, Jesucristo. Levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro clamor. En el nombre de Jesús hay salvación, hay libertad, hay sanidad. Hoy profetizamos, profetizamos sobre esta generación. Profetizamos sobre esta generación y declaramos que los huesos secos vuelven a vivir. Declaramos que los que estaban en tinieblas, luz les resplandece. Aquellos que estaban lejos son hechos cercanos por el Espíritu de Dios.